Total, 31 obras. Estamos ante una obra de un artista uriqueño, que esto hay que destacarlo. Es un creador único en este estilo, de la talla en piel urique. Y, por supuesto, es un trabajo que ha llevado a lo largo de 6 décadas y que hoy podemos apreciarlas ahí, en el San Juan de Letrán, donde el viernes pasado, como tú bien has dicho, se hizo la inauguración de esa exposición, donde estuvo completamente a rebosar. Y claro, fue un acto, yo creo que precioso y extraordinario, en el que la cultura brilló por su presencia y no por su ausencia. Y esto me parece que es importantísimo. Y por otra parte, pues ese detalle tan enorme que ha tenido Luis junto a su familia de hacer esa donación al pueblo de Urique, a esta cuna del artículo de piel, que nunca haya duda al respecto. Y que ha sido un uriqueño el que tenía que tomar esa iniciativa de llevar a cabo ese bien material que es la piel, hacerlo todavía obra, hacerlo, porque los petaqueros de Urique, ya en cada uno de ellos hay un artista. Pero claro, estamos hablando de un género completamente distinto. Y aquí la verdad que hay cuadros que yo pienso que mañana va a haber que echarle de comer, porque ya es que hablan y todo. Por otro lado, la Delegación de la Mujer del Ayuntamiento de Urique recuerda que hoy viernes finaliza el plazo de inscripción para participar en un curso-taller de inglés práctico dirigido a mujeres mayores de 18 años que deseen iniciarse en el conocimiento de este idioma. La inscripción se puede realizar hasta hoy viernes en la Casa de la Juventud, estando limitada a un total de 15 plazas. La inscripción es gratuita, aunque se va a solicitar la entrega de 50 euros que serán devueltos al completar al menos el 90% de las horas lectivas de este curso. La duración del curso taller de inglés práctico será de 24 horas, distribuidas durante los lunes y miércoles en horario de 12 a 1:30, aunque este horario podrá ser modificado en función de las necesidades de las participantes. El curso comenzará el 21 de octubre y será impartido por la Academia Multimedia English. Y una última cuestión para finalizar, les recordamos que todavía se encuentra en nuestra localidad la unidad móvil del Centro Regional de Transfusión Sanguínea. Las donaciones de sangre se pueden realizar hasta las 9:30 de la noche en la tercera planta del edificio del mercado. Pueden ser donantes de sangre cualquier persona que tenga entre 18 y 65 años, pese más de 50 kilos y goce de buena salud. Son estos los temas que destacan en la actualidad ubriqueña de hoy viernes. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.